La escritura afirma que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen de Dios. El ser humano refleja algo de la naturaleza divina y por lo tanto sirve como un representante divino sobre la tierra. Ahora, sabemos que no compartimos los atributos incomunicables de Dios como su omnipresencia. Pero ¿en qué consiste ser creado a su imagen? Bueno, primero tengamos cuidado, porque el texto no contesta a nuestra pregunta y no debemos pensar en cualidades nuestras que imaginamos estar en Dios. Nosotros reflejamos algo de Dios, sí, pero Dios no refleja al hombre. De hecho, uno de los principales pecados que el hombre comete es imaginar que Dios es como nosotros. Pero Dios es santo, diferente que nosotros. Ahora, regresando al huerto de Edén, vemos que Adán y Eva, creados a imagen de Dios, caen en pecado. Y luego Génesis 5 nos dice que ellos engendraron a un hijo. Y tan triste el texto dice que lo engendraron a su semejanza, conforme a su imagen. Y Adán llamó su nombre Seth. Es decir, viendo a Adán en el huerto antes del pecado, ves una foto de Dios. Ves a Seth y ves una foto de la imagen pecaminosa de su padre. Las buenas noticias son que la imagen no fue totalmente destruida. Y para los cristianos, el Espíritu nos está santificando a la imagen de Cristo para que un día seamos una imagen de la naturaleza de Cristo, llenos de todas sus perfecciones.